una protesta pacífica que se realizaba a las afueras de un encuentro empresarial y llegan carabineros con muchísima violencia a interrumpir esta protesta y también vulnerando la libertad de expresión. Claro, había una manifestación estudiantil en contra de un encuentro empresarial donde además se encontraba presente el rector de una de las casas de estudio de la región, por tanto, habían varios motivos para que los estudiantes en ese momento que se encontraban movilizados concurrieran a dicho lugar, al casino de la ciudad, a manifestar y plantear su demanda en aquel momento. Entre eso, como bueno, es habitual y ocurre en muchas ciudades del país, empezaron a ser disueltos sin mayor motivo, creemos nosotros, y luego de disolver a esta manifestación empiezan a perseguir y a detener gente. Entre eso, a una de las personas que vivía fue absuelta, bajo el argumento de que se le sorprendió lo habían captado lanzando objetos contundentes en contra de los funcionarios de Carabineros. Nosotros creemos que esos hechos no son ciertos, sin perjuicio de eso. Eso no era el objetivo para el objetivo a resolver en el juicio que se desarrolló hoy. Sin embargo, la fiscalía insistió y reiteradamente, ¿no? Y eso da cuenta de que ellos trataban de desviar el objeto del juicio a elementos que no estaban siendo investigados y que claramente no necesariamente son constitutivos de delito, que participar en una manifestación por los motivos que sean. Y creemos que el juicio que se llevó a cabo, la investigación de más de un año, que concluyó hoy día, da cuenta de eso. O sea, si hubiera habido un real interés de sancionar a los responsables de las lesiones, si hubiera investigado con mayor profundidad, las imágenes pueden dar cuenta de quizás hubieran tenido una mayor participación en esas lesiones, pero de ninguna forma, Ricardo, que era presidente de la federación en ese entonces, Monserrat, que era parte de la directiva de la Federación Estudiantil también, y Jaime, que era estudiante de primera, Jaime Reñimán, tuvieron la posibilidad y la capacidad de dañar en la forma que se dijo a este funcionario de la policía. Sergio, ¿crees tú que en base a estos hechos y a otros casos que hemos visto de judicialización de jóvenes y estudiantes mapuche y no mapuche, existe una política por parte del Estado de hacer montajes policiales, de criminalizar la movilización social y la protesta de los jóvenes? Bueno, yo sí, personalmente, más allá de lo estrictamente jurídico, ya modo personal, desde una cuestión más política, considero que sí se buscan distintos mecanismos para inhibir la protesta social, para inhibir aquellos grupos de la sociedad que se organizan y manifiestan no solamente su malestar, sino su rechazo a muchas situaciones estructurales que hoy día nos afectan. Y esas formas de inhibir van de distintas formas, desde, claro, disolver una manifestación pacífica o fuerza policial, hasta llevar por distintos motivos a procesos judiciales, no solamente a quienes son partícipes de esas movilizaciones, sino que a quienes dirigen dichos movimientos sociales, como fue el caso que hoy día concluyó felizmente. Todos esos hechos son, sin duda, inhiben, buscan inhibir, y creo que es una política de Estado que va lamentablemente en esa dirección.